mayoría de las personas son leves. Pero recuerden que estas entidades pueden en algún momento diseminarse o producir entidades más graves en personas, sobre todo si están inmunocomprometidos. El histoplasma, recuerden que es un marcador de SIDA. Un marcador de una persona que es VIH positiva, pues inmediatamente se le presenta esta enfermedad, podemos decir que está marcando su etapa de SIDA. Así como vimos ayer, las microconidias de este hongo ingresan por vía aérea y van a llegar al pulmón, donde van a atravesar los alveolos, ¿verdad? Igual que en las otras. Allí van a hacer su proceso de germinación y luego van a transformarse en levadura de la misma manera. Y cuando se transforman en levadura van a hacer su proceso inflamatorio a ese nivel de alveolos, produciendo lo que uno llama alveolitis. Va a haber entonces en ese momento una respuesta o una activación de la célula blanca, principalmente de macrófagos, que va a estimular la fagocitosis. Entonces todas estas levaduras van a ser fagocitadas. Pero recuerden que el histoplasma queda intracelular en el macrófago. Pero lo que quiere decir eso es que no impide ser fagocitada, ella es fagocitada. Lo que impide es la digestión cuando ya el macrófago la ha ingerido, porque lo que no hace el macrófago es destruir. Entonces va a quedar la levadura intracelular, y el macrófago, ¿de qué le va a servir a la levadura? De medio de transporte. El mismo macrófago va a salir del pulmón, va al sistema circulatorio linfático y va a llegar al terminal. Recuerden que este hongo tiene predilección por el sistema retículo endotelial. La inseminación más donde más frecuentemente se insemina este hongo es en vaso e hígado. No quiere decir que no pueda ir a otros sitios como piel, ¿verdad? Y a otros órganos, en las cuales ayer les contaba del paciente con SIDA de allá de Medellín, que tenía esas lesiones a nivel de piel. Esta es más o menos lo que hace el hongo para producir la enfermedad. En cuanto a los síntomas, bueno, ya saben, la mayoría es asintomática o puede dar una enfermedad respiratoria leve, pero puede producir diseminación y se puede volver crónica. Cuando hay una histoplasmosis crónica, progresiva crónica o diseminada crónica, generalmente el paciente tiene una sintomatología muy parecida a tuberculosis. Recuerden que estas enfermedades son granulomatosas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con síntomas respiratorios de una neumonía crónica o de afecciones crónicas a nivel pulmonar, no vamos a saber cuál de los hongos es el que está produciendo el cuadro clínico, porque puede ser cualquiera de ellos el que esté produciendo esa sintomatología. Quiere decir esto que los síntomas generalmente son muy parecidos. Y el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer a través del aislamiento y la identificación del hongo en el laboratorio. O sea, allí tienen las microconidias del histoplasma, ¿verdad? Del histoplasma calculado, y la manera como se disemina en el cuerpo. Ya habíamos hablado de esto. Ahí está todo, ¿verdad? La primaria es la más frecuente, generalmente asintomática, es semejante a la gripa cuando da síntomas, compromete el pulmón, pero puede llegar a diseminarse en pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Principalmente en pacientes con VIH positivo, porque marca el síntoma, se disemina de los pulmones hacia otros pulmones. Este ya lo habíamos visto. Ahí tienen una lesión ya ulcerada de piel. Miren que es muy parecida cuando uno le da varicela y ya se le revienta la vesícula, le queda a uno la lesión. Entonces, así, si esa persona tiene por todo el cuerpo, uno puede confundirla con una varicela. Ya esta es una vesícula reventada. Hablamos de la crónica diseminada. Recuerden que los síntomas se asemejan mucho a la tuberculosis, pero en esta enfermedad también se puede, al igual que la paracortisoides que vamos a ver ahorita, se disemina también a mucosas, puede ser mucosa nasal, mucosa orofaringe, y ya habíamos hablado de piel. Generalmente, cuando la histoplasmosis se disemina, se va a hacer una, como les digo, va a, como puede diseminarse no solamente por sistema circulatorio, sino también linfático. Entonces, a nivel de los linfáticos puede, notificando, se puede producir inflamación, ¿sí? Y va a presentarse entonces adenopatía. Muy semejante a lo que pasa cuando una persona tiene una enfermedad viral. Cuando ustedes les dio a los que les dio varicela o les dio rubeola, generalmente se dan cuenta que les duele por aquí y otra, porque se les inflama esta parte, ¿verdad?, retroauricular. Entonces, en estas enfermedades también pasa igual, porque la respuesta es más celular que humoral. Se siente que la respuesta es más celular que humoral, uno hace ese tipo de lesión. Cuando la histoplasmosis se disemina, no solamente lo hacen pacientes con SIDA, sino cualquier paciente inmunocomprometido. Puede ser que tenga enfermedades hematológicas como leucemia o cáncer, carcinoma. Y en algunos libros dice que personas que han recibido, por ejemplo, trasplantes y les han hecho una terapia inmunosupresora para evitar que rechace el trasplante, o el paciente que recibe un tratamiento con corticoides también puede la histoplasmosis pasar de asintomática a una determinada, ya sea sudadura, aguda o crónica progresiva. Al igual que el coccidioide, este hongo puede crecer en una caverna preformada en el pulmón. Esta caverna puede ser producida como secuela de una tuberculosis, de una coccidioidomicosis, o de una verdulosis, o de una paracoccidioidomicosis. En la caverna, el hongo se localiza y comienza a multiplicarse produciendo lo que llamamos la bola de hongo que hablábamos, en la cual el hongo no se disemina, sino está confinado a la caverna y va a presentar síntomas muy parecido a cualquier neumonía crónica, incluyendo la hemoptisis. Esta bola de hongo de histoplasma se conoce con el nombre de histoplasmosis. Recuerden que está aquí. Allí tienen la macroconidia tuberculada. Tienen las hifas, la están viendo. Fíjense que son hifas delgadas cercadas. Las grandes son las macroconidias que tienen las proyecciones en la superficie. Son macroconidias tuberculadas. Entonces es muy fácil reconocerla en la etapa miserial. En la etapa levaduriforme solamente la reconocemos cuando hacemos un corte histológico, lo teníamos porque la vamos a ver intracelular. De otra manera puede ser igualita, por ejemplo, a una cándida. Morfológicamente nosotros la vemos, por ejemplo, si está fuera de un macrófono, la vemos y podemos confundirla con una cándida pacífica. Entonces, tiene uno que verla o intracelular o verla fase miacelial, que es la que es característica de la en caso contrario al que vamos a ver ahorita, que es el paracoccidioide, esta es la fase miacelial, es una fase que no identifica el hongo, porque son hifas y microconidias muy parecidas a cualquier hongo. No permite la diferenciación de la levadura. Ahora cuando digamos, porque la levadura, ¿qué hemos dicho del coxi, de esto que hemos visto? Bueno, acá es el férula, ¿verdad? En el coxi, en el blasto y en el histoplasma, la levadura es unigemante, o sea que solamente hace una gema. Recuerden que en el blasto, la gema hija se pone igual a la de la madre. En el histo, la levadura hija es más pequeña. Pero en el para, que vamos a ver ahora, la levadura es multigemante. O sea que no solamente gema en una sola parte, sino que gema muchas veces. Y van a ver si se parecen o la semejan a un timón de barco. Entonces le dicen que es parecido a un timón de barco y algunos se parecen a Mickey Mouse. Entonces uno ya puede ir haciendo diferencias entre esa levadura. Pero cada uno tiene su estructura característica para la identificación. ¿sí? Cada uno, ya sea en la parte empresarial o en la parte de la organización. El diagnóstico, como lo hemos venido viendo, pues se hace a partir de la toma de muestra, que puede ser un escupo aspirado, o si la persona tiene lesiones en piel, pues de piel. Hay veces que las lesiones en piel están estériles, no se encuentran hongos, pero normalmente no puede ayudar de ahí. Recuerden que después de tomar la muestra hay que hacer un examen directo. El examen directo, recuerden que se hace con KOH al 10%, que se le puede agregar azul de Eva o tinta para hidratación negra, para observar mejor el hongo. Ahora, recuerden también, no sé si en algún momento lo hemos mencionado, que cuando ya tenemos el cultivo, que ayer no mencionamos, para nosotros hacer el montaje a partir del cultivo, utilizamos el azul de lactofenol, que es diferente al azul de Eva que uno utiliza en los exámenes directos en su cuantado A. Azul de lactofenol, como si fueran a escribir lácteos. Cuando ustedes van a hacer un montaje del hongo a partir de un cultivo. Para una muestra directa se utiliza KOH al 10% y a ese KOH al 10% le pueden adicionar tinta parque, azul negra o azul de Eva. Pero cuando tienen el cultivo, si ustedes van a observar el hongo a partir del cultivo, lo que utilizan es azul de lactofenol. Azul de lactofenol. Son cosas diferentes entre los dos. ¿Qué vamos a ver en el examen directo de ese escupo de este paciente? En el directo. Las levaduras, que no nos van a decir nada. Podemos pensar que es una cándida, ¿verdad? Porque no vamos a encontrar la levadura en el escupo de nuestro dermatófago. No la vamos a encontrar intracelular. Pero si nosotros tomamos una biopsia, hacemos un extendido de esa biopsia y la teñimos, ¿por qué es que teñimos la biopsia? Hematoxilina o plata melanina, ¿verdad? O la que se llama también la tinción de hormonas, entre otras tinciones. Entonces, con esta tinción si vamos a observar la levadura intracelular. Mientras sea examen directo con KOH, vamos a ver levaduras unigemantes que pueden parecerse a cualquier cosa. ¿Qué hacemos después? Cultivo. ¿Dónde se cultivamos? En agar sauroso. En agar sauroso, ¿verdad? Este agar sauroso destroza, generalmente se le agrega destroza porque el hongo con la destroza tiene la capacidad de esporular más. Entonces podemos identificarlo y que este es el más rápido. Pero rápido no vayan a creer que es al día siguiente o pasado mañana. Recuerden que es mínimo 5 días. Nosotros estamos viendo crecimiento de estos hongos a partir de 5 días para adelante. Y puede demorarse hasta 2 e incluso 3 semanas para que puedan crecer. Ustedes son de crecimiento lento. Estos hongos son de crecimiento lento. ¿Y qué es lo que hacemos cuando sembramos? Los que sembraron ayer, ¿qué hicieron? Los que sembraron el agar sauro ayer, ¿qué hicieron? Con una aguja de disección. Hicieron la siembra en profundidad, ¿qué más? ¿Y qué hicieron con la caja? Cogieron dos cajas, una para la dejarla afuera y la otra para... Tenía que haber cogido dos cajas, pero le digo una. Entonces, okay. Si es una, ¿dónde la colocan? ¿Dónde la incubaron? Debería ir para haberla incubado a temperatura ambiente. Ya esto lo habíamos dicho aquí. Porque 37 levadura difícil es paso a levadura de los... crece más fácilmente en fase de sería que en fase de odorico. Pero deberían haber cogido dos, una para temperatura ambiente y una para 37 grados. Hoy no vayan a destaparla, que hoy no van a ver nada. Al contrario, se les contamina. Tienen que dejarla para observarla más adelante. Mañana. No, ni mañana, el lunes. Por lo menos el lunes. Bueno, la prueba que se pueden hacer para el diagnóstico son las mismas. Prueba de fijación de complemento, pueden hacer ELISA, y si hay sondas, pues son sondas de ADN, que ya es una prueba molecular y no una prueba serológica o inmunológica. El tratamiento, como han venido viendo en todas estas micosis diseminadas, que es como amprotericina B. Recuerden que es tóxica, hepatotóxica principalmente, que no se puede dar ambulatoria sino intrahospitalariamente, ¿verdad? Y que ustedes son los que deben aplicar esa droga y eliminar al paciente, por lo menos media hora. Bueno, seguimos con paracoccidioidomicosis. Después que desayunan o almuerzan o comen, salen al arbolito que tienen a la, ¿verdad? Cortan una ramita o una esquina y se limpian los dientes. Entonces, usted pensaba que esa era la vía de entrada. Hasta cuando se estudió a esos pacientes con esas lesiones en la boca y se encontró que también tenían lesiones a nivel pulmonar, pero que era su clínica de enfermedad, es decir, o le dio una simple gripa, como gripa entre comillas, y la persona decía, bueno, me dio gripa y se acabó, y cuando aparecían eran las lesiones. Como el hongo endémico para crecer, a mí me puede dar a nivel pulmonar hoy y puedo hacer las lesiones en la boca dentro de 5, 6, 7 años. ¿Sí? Entonces, eso demoró el hecho de que se viera que el hongo entra como los otros, por inhalación de las microconidias a través de las vías respiratorias. Es casi que confinada a América del Sur. Eso quiere decir que si a Estados Unidos o a Europa aparece un caso de paro, hay que hacerle una anamnesia al paciente a ver si en algún momento estuvo en Sudamérica principalmente en Brasil. Porque como la enfermedad se manifiesta es allá después de aquí, imagínense que hay veces que se presenta después de 15 años de haber estado la persona en un sitio endémico de paracoccidioides transmitiendo. Entonces, todo eso da pie, ¿verdad?, a ver que hay diferencia entre esta entidad y las dos. Miren la cantidad de diferencias que hemos mencionado. Bueno, a ver, bueno, ya ven allí que se da su aguda crónica, también se puede determinar, no da aguda. Saben que primariamente en el pulmón y luego en la mucosa, pero ya les expliqué por qué se hace esta aclaración en esta entidad. Y hay formas subclínicas, ya esto está visto. Para continuar el brasiliense, ahí tienen que la mitad es desconocido, es dimórfico, crece lentamente. Las levaduras son multinucleadas y multigemantes. Quiere decir que además de tener varios núcleos y además vacuolas, intracitoplasmáticas, la levadura es grande, tiene doble pared, tiene forma de timón de barco, que era lo que yo les decía. Pero a veces no tienen levaduras ligas en todo alrededor, sino que tienen dos o tres. Pero si uno lo mira, parece la oreja y la carita del mismo. Ya, miren, allí está que se ha aislado pocas veces en el suelo. Se han hecho muchos estudios en suelo brasilero a ver si se encuentra cuál es el hábitat del hongo, pero ha sido negativo. Y se ha aislado del vaso de armadillo. Su distribución geográfica, ya lo habíamos dicho, es restringida a América Latina, principalmente en Brasil. Miren, allí lo tiene latente. Las manifestaciones pueden presentarse después de 15 años o más de haber tenido contacto con este hongo por primera vez. O sea que él puede quedar en el pulmón latente sin nosotros saber que lo tenemos y cuando vemos son las manifestaciones secundarias a nivel de la mucosa. ¿Sí? Miren la diferencia tan grande que yo ayer les decía, que en paracoccis la diferencia hombre-mujer era más grande que en las demás. ¿Sí? Aquí es de 13 hombres, una mujer. Pero en la infección no se diferencia, quiere decir que si a nosotros todos nos hacen una, todos brasileños sobre todo, si nos hacen una paracoccidioidina, ¿qué será una paracoccidioidina? La prueba intradérmica para probar endemicidad. ¡No! Nos va a dar a todos positivo, pero la enfermedad solamente se presenta por cada 13 hombres a una mujer. Recuerden que es por el paso de diseño a levadura, se apegó a levadura, porque las hormonas que nos inhiben inhiben ese paso. Entonces, nos infectamos, pero no nos enfermamos. Y es raro en la chance, se puede tener un hijo de 30 a 50 años que ya se va. Pero está funcionando. Que se calentó, Matías. Parece que se calentó. Bueno, ocupacional. Podemos decir que ocupacional porque solamente o se presenta con más frecuencia en agricultores. Entonces, se puede decir que es ocupacional. Y la puerta de entrada estaba en discusión, pero ya usted sabe que la puerta de entrada es la respiratoria. O sea, vía aérea. Ya los factores de riesgo no se conocen, ¿Qué factores de riesgo son los que conocemos? En general no se conocen factores de riesgo, porque acuérdense que no es marcador de SIDA. Entonces no tiene nada que ver el inmunocompromiso. O sea, no hay factores de riesgo, sería solamente hombres, agricultor y entre 30 y 60 años. Que eso es más epidemiológicamente hablando que como un factor de riesgo establecido. No podemos decir que porque una persona tenga, ¿verdad? Cáncer o lo que sea, le va a dar para cortisol. Solo en hombres entre 30 y 40 30 y 60 años, hombres y adicionales. Pero no, no, los factores de riesgo, como factor de riesgo, no hay ningún. La patogenia, ustedes ya saben que ingresa por vía aérea cuando se inhalan las microponibias, estas llegan al pulmón y cuando llegan al pulmón pueden pasar dos cosas: una, que la persona se infecte y el hongo permanezca latente allí por mucho tiempo y de pronto ni se reactive; dos, que el hongo llegue al pulmón y en él se multiplique y produzca la paracoccidioides, la paracoccidioidomicosis sintomática, ¿verdad? Que dependiendo de si es joven o adulta la persona que se infectó, esa paracoccidioidomicosis va a ser subaguda en juvenil, es decir, en jóvenes, y crónica en adultos. Entonces va a depender de lo que esté pasando entre el huésped, o sea, el hospedero, perdón, ya ahí está huésped, es hospedero, porque si uno ve desde el punto de vista epidemiológico, nosotros no somos huéspedes, porque el huésped es el que llega a la casa, ¿no? Cuando nosotros decimos vamos a tener huéspedes en la casa, es porque alguien viene de afuera. Si alguien viene de afuera, el microorganismo es el que es huésped, y nosotros somos hospederos, ¿sí? Entonces, se basa en el equilibrio que exista entre el hospedero, el hongo y el medio ambiente. Siempre para que se den las cosas epidemiológicas uno tiene que tener en cuenta estos tres factores. Si hay un equilibrio entre ellos tres, es decir, si esto está equilibrado, ¿qué pasa? Se queda el hongo latente allí porque no puede hacer nada. Si nosotros estamos con las defensas que hay, ¿sí? Lo mantenemos allí de tal manera que el hongo no puede hacer nada. Entonces se va a quedar allí como en forma latente. Pero si hay un desequilibrio entre estos tres aspectos, entonces lo más probable es que lleguemos a enfermarnos. Entre huésped, parásito y ambiente. Sí, entre huésped, hospedero, hospedero, hongo y ambiente. De eso más o menos es lo que tengo en el cuadro. Cuando el hongo está a nivel pulmonar, generalmente se forma este complejo primario que se va por vía sanguínea hacia diferentes sitios, principalmente mucosa nasal y oral. Bueno, sigamos mientras comemos. Cuando la persona ya sea joven o adulto y le da la paracoccidioidomicosis subaguda o crónica, eso puede llevar a dos cosas. Una, que la persona se muera, porque se le disemine completamente, no se le haga tratamiento porque uno no está pensando en ella, ¿sí? Y muera, o que se recupere. La persona se puede recuperar por sí misma mecanismos de defensa. Cuando la persona se recupera, puede pasar dos cosas. Una, que la lesión se cure todo totalmente y no quede nada de residuo o que fuera del hongo en el huésped, en el hospedero, perdón. O puede ser que quede hongos viables a nivel de las lesiones y entonces la persona pueda sufrir recaídas. Miren todo lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, ya voy para la siguiente, aquí está lo que les venía diciendo. Entonces, miren, para cocidoidomicosis, cuando el equilibrio se rompe, en vez de la persona se enferma, y aparecen los síntomas. Si es un adulto, da la crónica. Si es joven, da la cefalura, ¿verdad? Si no hay tratamiento y el hongo se disemina, la persona muere, sea joven o sea adulto. Si no, se recupera. Si se recupera, generalmente quedan lesiones residuales. Esas lesiones residuales pueden quedar sin hongo, porque el hongo se destruyó completamente y esa lesión no va, es decir, la persona se cura del todo, o pueden quedar honguitos allí que va a presentarse recaídas en el OCD. Entonces, eso, ¿saben cuánto tiempo tiene que hacer uno de tratamiento? Ay, había otra diferencia en el tratamiento. ¿Saben cuántos años tiene uno que hacer de tratamiento una persona con una paracoccidioidomicosis? Cuando ya uno la ve que, es que ha llegado aquí, ¿verdad? Hasta 5 años en tratamiento. Y es al hongo al que se le puede dar sulfa. En la paracoccidioidomicosis, el tratamiento de elección es con sulfa. Lenta o rápida, pero con sulfa. Nosotros, acuérdense que son ampotericina. También se le podría dar ampotericina B, pero la droga de elección son las sulfas. La diferencia de los otros es la ampotericina. No, pero lo quiten. Es que está en mi cosa. Bueno, miren una lesión de en nariz de una paracoccidioidomicosis. Si uno ve esa lesión, nunca piensa en uno, porque la lesión no da como cabida. Si es llamada de pronto en una bacteria, ¿verdad? Y es de ese mismo tipo de lesión aparece en la mucosa oral. Entonces esto desplaza los dientes, los mueve, los moviliza. Y la persona puede llegar hasta perder los dientes. El diagnóstico, pues, la toma de muestra puede ser esputo, pero también puede ser secreciones de las lesiones de las mucosas, ¿sí? A diferencia de nosotros, acuérdense, en este examen directo, cuando nosotros vemos esa... Cuando llegué a la levadura, porque mi hermana... Coge el aire, ponga los mapas ahí. ¿Qué es esta vaina? Oye, está calentando mucho. La pared. ¿Lo ves? Huele a quemado. Pero sí, háganse el caso de que la levadura central tuviera esa gema alrededor, pero más pequeña, entonces parecería más un timón de barco. Si le quitas, por ejemplo, las cuatro de abajo y dejan solamente la central con las dos de arriba, tienes que se parece a mi timón. Entonces, es decir, no importa. En el examen directo, nosotros podemos llegar a identificar el hongo sin necesidad de hacer cultivo, porque en el examen directo estamos viendo esa morfología tan característica de él. Ahora, si montamos la muestra y no observamos los timones de barco, si no vemos levadura un inemante, porque el hongo no ha alcanzado a hacer las otras gemas, nos toca cultivar. Pero si vemos el timón de barco, no necesitamos cultivar porque inmediatamente nos está dando el diagnóstico. Si cultivamos y cultivamos a temperatura ambiente, nos va a dar un hongo como cualquiera, que no vamos a poder saber que es para o no. Tenemos que cultivar a 37 grados para que nos den la forma de doble y forma característica. Eso en cuanto a los exámenes directos, acuérdense que KOH el 10% tratan todo lo que ya hemos hablado. Fíjense que capsulita, porque le agregaron a su relleno. Los cultivos ya hablamos, ya saben que no es absolutamente necesario a menos que en el examen directo no lo estemos observando. Al igual que en las otras, se pueden hacer pruebas serológicas o inmunológicas, o sea, de detección de anticuerpos. Y la prueba intradérmica de la paracoccidioidina, ¿sí? Acuérdense que todas terminan en ina. Y esa nos detecta en zonas endémicas, no nos sirve para hacer diagnóstico. Ya habíamos hablado de que es la única que responde a culpa, ¿sí? Ya sea de acción rápida o de acción lenta. Miren, la terapia con sulfa durante 3 a 5 años para lograr que el hongo se erradique completamente de los cerebros. Si no, van a quedar hongos viables y la persona hace recaída. Y es que tiene la puerta abierta, la persona ahí, y es que es un favor dañado. El hongo puede presentar resistencia a la sulfa, entonces en caso de que sea una cepa resistente a la sulfa, el tratamiento de elección sería amfotericina B o cualquiera de los azores. Cierra bien la puerta, Vanessa, mejor. Cualquiera de los azores podría ser como el queso con azor o el licra con azor. En pacientes de los cuales se presenten cepas resistentes, es decir, que la cepa que tenga el paciente sea resistente a la sulfa, se puede utilizar amfotericina B o cualquiera de los azores, ketoconazol, itraconazol. Y también se puede dar en pacientes en los que ha sufrido recaída o que la diseminación se haya hecho muy grave, entonces se puede aplicar ya la amfotericina B. Pero el tratamiento de elección son las sulfas. Ahí tienen otra vez la levadura. Ya están viendo, miren que sí parece un timón de barco. Y esta acá se parece a Mickey Mouse, porque a un Mickey Mouse de cabeza. Otra y la última. Ese es el único de los... oportunista que vamos a ver. Porque Cándida ya lo dijo, Cristo ya lo dijo. O sea que. El último de las cosas que se dice. Pero en el parcial vas a preguntar a mano. Sí, en el parcial de la mano. Ah, bueno. Bueno, cuando. Por favor. Cuando nosotros hablamos de aspergilosis, nos estamos refiriendo a una entidad clínica generalmente pulmonar, generalmente, porque también se puede diseminar a otras partes, que puede ser producida por cualquier especie de aspergismo. Cuando digo cualquier especie, les digo porque hay como unas 700 especies de aspergismo y cualquiera de ellas puede producir el cuadro clínico característico. Pero hay especies que son más importantes. ¿Por qué son más importantes? Porque son más frecuentes productoras de aspergilosis. Y son el aspergillus niger, el aspergillus flavus y el aspergillus humilatus. Están escritos en el tablero de aspergillus. También hay otros menos frecuentes, pero más frecuentes que los otros. Como el cerebro, por ejemplo, que no se lo escribí en el entonces, estos hongos, para poder producir enfermedad en un hospedero, el hospedero tiene que darle las condiciones especiales al hongo para hacerlo. ¿Y cuáles son esas condiciones especiales que esté inmunocomprometido? Y otra condición que puede darle el hospedero al hongo para producir la enfermedad es que sea atópico. ¿Ustedes saben una persona atópica? Es una persona que frecuentemente puede padecer alergias. O sea, una persona que sufre, que con cualquier cosa le da alergia. Esa persona tiene mayor capacidad o mayor susceptibilidad a ser atacada por un aspergillus que cualquier otro. ¿Cómo se llama? Una persona atópica. Los aspergillus, a diferencia de lo que de los cuatro hongos anteriores, no es un hongo dimórfico, es un moho. O sea que si lo colocan a 37 grados o lo colocan a 25 grados, siempre va a ser un moho. Y es un moho que crece, mejor dicho, rápido y contamina casi todos los cultivos, sobre todo a nivel de laboratorio. Él está muy allí. Yo pienso que ustedes cada vez que están en el laboratorio y siembran, cuando les aparece un honguito, generalmente o es fenicillo o es aspergillo, porque ellos están muy frecuentemente en el medio ambiente, en cualquiera que sea. O sea, ese moho crece rapidísimo. Fíjense que a las 24 horas ya vemos el moho, a diferencia de los otros que son de crecimiento lento. ¿Sabes? Esto es muy importante conocer. ¿Cómo es el aspergillo? En general, el aspergillus tiene hifas. Estas hifas son infectadas, son hialinas, y tiene en la hifa una estructura que se conoce con el nombre de célula conidiógena. Célula conidiógena, está escrito por aquí, tiene la hifa. Célula conidiógena, esa célula conidiógena tiene como si fuera un tallito, un tallo, que se llama conidióforo. Tiene una estructura redonda que se llama vesícula, y sobre la vesícula tiene otras estructuras que tienen el nombre de ciálides. De esas ciálides salen las microconidias. Ahorita al final se las pinto porque me da cosa de dar esto aquí. Ya, yo se lo pinto. Pero yo creo que tengo una. Miren. Pero no se le ve el tallito porque este no es de que va a entrar de los. Ese silencio. Ya voy, pero no puedo repetir si habla. El tallito se llama conidio. Los oportunistas. Esa parte central circular es la vesícula. Esas son las vesículas. Las ramitas largas son las ciálides. Y las bolitas que están viendo alrededor son las microconidias. Fíjense, estas microconidias son negras. Esta diapositiva es un aspergillus níger. Por eso se llama níger. Níger viene de negro. Entonces, como tiene las conidias negras, entonces le llamaron níger. Ustedes miren, tiene un tallito que se llama coridióforo, la parte central circular o esférica que se llama vesícula, las proyeccioncitas tiales y las pelotitas que se están viendo se llaman microconidios. Pero que nosotros inhalamos son las microconidios. Y esa es la estructura, esa célula coridiógena, esa célula coridiógena es la estructura de reproducción de ese hombre y es la que nos va a permitir llegar a la identificación de él, porque cada uno tiene una célula coridiógena diferente. Ya tienen allí las especies más frecuentes y allí les coloco hábitat. Esta tierra está llena de muertos. Esta expresión de uno de nuestros antiguos investigadores allá de hongos se debió a que donde quiera que uno vaya en el planeta, no es solamente en Colombia o es solamente en Estados Unidos, no, en todo el planeta, a temperaturas cálidas, frías, a cualquier temperatura, en cualquier medio, siempre que nosotros queramos abrir una caja, podemos aislar a Aspergillus. Porque el Aspergillus es ubicuo en la naturaleza, quiere decir que se encuentra en todas partes. Tan se encuentra en todas partes que este señor lanzó esa expresión, ¿sí? Esta tierra está llena de moho. Pero el moho que él encontraba era el Aspergillus, que en ese momento no sabía que era el Aspergillus. ¿Y sabes por qué le llaman Aspergillus? Yo creo que te lo describí por allá adelante. El aparatico con que los curas nos echan. El agua bendita en la iglesia, eso se llama Aspergillo. Aspergillo. Entonces, como es un tallito y lo redondo en el Aspergillo, se parece a eso. Entonces lo llamaron Aspergillo por eso. ¿Sí? Es un hongo oportunista. Recuerden que el hospedero debe tenerle las condiciones adecuadas para que pueda producir. Tiene que ser un inmunocomprometido y además atópico. Porque una de las enfermedades que produce el Aspergillus es aspergillosis alérgica. Es decir, es una de las maneras como él produce la enfermedad. Estimula en el hospedero la producción de hipersensibilidad. Este hongo crece muy bien en el agar sauró, ¿sí? En el agar sauró crece rápidamente y la colonia generalmente es granulosa y por lo general de colores verdes. De colores verdes que pueden variar. Y algunas, como el Aspergillus niger, tiene una capita negra, porque como las microconidias son negras, entonces la parte superficial de la colonia también es negra. Pero la mayoría son verdes. Si uno la ve con un esteroscopio, la colonia, parece como cuando uno viene en un helicóptero, en un avión, y va llegando al aeropuerto y ve una zona con muchos árboles. De la misma manera se ve. Si les traigo uno en algún momento de este semestre, se lo voy a mostrar. Se ve exactamente como si fuera un bosque lleno de árboles. ¿Eh? Bueno, ahí está, vean, el Aspergillus es recipiente para la agua bendita que utilizan los curas. Y también porque aspergo significa salpicar, por eso que esto se llama aspergillo. ¿Cómo identificamos estos hongos? Los hongos los identificamos basados en la morfología de la célula coridiógena, ¿verdad? La cual varía dependiendo de la especie de aspergillo que tenga. ¿Y qué es lo que varía en la célula coridiógena? Varía el tamaño y el grosor del coridiógeno. El tamaño y el grosor del coridiófono. El tamaño de la vesícula. La manera o no la manera. El sitio de origen de la tiálide. Si de mi cuello a mi cabeza fuera la aspergina, y este fuera el coridiófono, y este fuera la vesícula, hay algunas especies que las tiálides salen desde aquí, o sea, desde el borde. Otras que se encuentran y son alrededor, como las que acaban de ver, otras salen de aquí de la parte de... Y otras salen como si estuvieran mis orejas hacia arriba. Pero cada una de las especies tiene una manera que cuando nosotros lo miramos al microscopio podemos identificar. también por la, el color de las microcolillas. Entonces, todo esto nos va a ayudar a la identificación de este hongo. Quiere decir que este hongo solo y exclusivamente se identifica en cultivo. Porque si lo vemos en un examen directo, todos van a ser iguales. Pero vos te puedes repetir la, los, las diferencias entre una célula colina y la otra. Tamaño y grosor, bueno, del tonidro. Tamaño de la vesícula. Inicio, no sé, localización de pronto de la fiebre. Algunas dos totales, otras partes de la, al lado del polidioso y otras como si fueran mis orejas, a la mitad. Bueno, los mecanismos de patogenicidad. Mire, la, el principal mecanismo de patogenicidad que tiene este hongo es la, el desencadene de hipersensibilidad de los pacientes. Las personas atópicas son muy propensas a padecer afecciones por el aspergillo. Estas afecciones pueden ir desde un asma, por ejemplo, de presentarse de asma solamente con dificultad respiratoria y todas estas cosas a una persona, hasta darle una enfermedad grave alérgica como es la aspergillosis broncopulmonar alérgica. Se llama ABA, debe estar por el otro lado. Aspergillosis broncopulmonar alérgica, usted se puede ir desde algo leve hasta algo muy grave. Y fuera de ese mecanismo alérgico, el hongo parece que también tiene unas glucoproteínas a nivel de la pared celular, y estas glucoproteínas a nivel de la pared celular son semejantes a las endotoxinas, o sea, al lipopolisacárido que tiene las bacterias gram negativas a nivel de su pared celular. El mecanismo de acción es muy parecido y va a ocasionar cuando no libera, cuando el hongo libera, va a ocasionar en el paciente necrosis en el tejido donde está y también hemorragia. Esta parece ser uno de los mecanismos de patogenicidad que tiene. Y otro es que este hongo, al igual que todos, requiere mucho de hierro para poder crecer. Entonces, como nosotros tenemos hierro circulante en sangre y todo eso, este hongo tiene los sideróforos, que son enzimas que quedan hierro, es decir, que gastan hierro. Entonces tiene la capacidad de que en vivo él puede tomar el hierro que tenemos y utilizarlo para su propio beneficio, creciendo y produciendo toda la sintomatología que podría producir en un determinado momento. Utiliza el hierro para crecer. Utiliza el hierro para crecer. Para crecer. Y la alérgica que ya la habíamos hablado. Entonces, ahí tienes su hijito. Entonces, la aspergilosis o el aspergillus puede producir diversas enfermedades. Una localizada en la cual solamente se queda en el pulmón, como por ejemplo el aspergiloma, que será una bola de hongo, igual que lo que hemos venido hablando. El hongo creciendo en una caverna, colonizando esa caverna, pero no invade, sino solamente colonización. ¿Sí? Puede producir, ya sea una bola de hongo, puede producir una aspergilosis diseminada, puede producir un estado asmático en una persona, puede producir aspergilosis broncopulmonar alérgica, puede producir otitis externa, y es el microorganismo que casi que está involucrado en el 90% de las otitis externas, porque como él se encuentra en todas partes, si nosotros vamos a la piscina, donde estemos, ese hongo está. Entonces, es muy fácil para él colonizar siempre que es otitis externa. No es media ni interna, es externa. Entonces él entra al oído, ¿verdad? Y se localiza en toda la parte externa del oído, y eso va a ocasionarle al paciente dolor, comezón, y que usted diga, ay, me traste el oído, ¿sí? Durito, dolor. Y cuando uno ve el oído con un, ¿cómo se llama? Un aparatito de mirar en los sentidos. Otoscopio. Cuando uno mira por el otoscopio y mira, ve exactamente, miren esto, la colonia del aspergillus, sobre todo si es níger, porque es el más frecuente allí, el negrito, le ve a uno el oído a la persona completa con la colonia casi del hongo. O sea que uno casi que lo identifica por el otoscopio. No necesita casi ni hacer la toma de muestra. No la tengo allí, no. Bueno, entonces ya saben, ¿verdad? La aspergiloma, la bola de hongo. Se puede ser asintomática o puede presentar cuadros clínicos característicos, incluyendo hemoptisis, recuerden eso. La invasiva puede entrar, puede ser primaria, o sea, que el hongo entre primariamente e invada el pulmón, las microconillas entren e invadan, o puede ser que la perniloma, el hongo se disemina hasta producir la invasiva o la diseminada. Ahí tienen en la flechita, en la radiografía esa, en la flechita, en la perniloma. Hay que, esta era una caverna prefabricada que el hongo utiliza para poder crecer. Ahí les definen lo que es el perniloma, miren que le sacan la proyección del sitio donde está. Es un cúmulo de hongo que coloniza las superficies pulmonares sanas o los accesos que necesitan de enfermedad pasada. O sea que siempre que tengas un homa, o un homa, es que ha colonizado el hongo una caverna, o sea, en la forma previa de un paciente, ya sea tuberculosis, parapósis o cualquiera de estas que son cavitales. Ya les hablé de la otitis externa. Ya les hablé de la otitis externa, ya les hablé de la perniosis alérgica, les mencioné el ABA, y una que falta sería los Aspergillus principalmente el flavus, es capaz de producir una toxina. No. Capaz de producir una toxina que recibe el nombre de, como viene del flavus, se llama aflatoxina. La toxina, hay de seis tipos de esta toxina. ¿Qué hace esta toxina y dónde se produce? El Aspergillus le gusta mucho las bodegas, ¿cómo le llama eso? No se llama bodega, de halcón tampoco. Bueno, donde uno guarda, ahorita me acuerdo el nombre, donde uno guarda maíz, arroz, trigo. Galpón. Que son como cuartos. Granero. Donde los tiran no está bueno, pero no se va a la vez. Galpón. Bueno, digamos depósito. Los graneros donde venden de todo, eso es diferente. No, es que, mire, eso tiene un nombre porque en la punta. Tiro. Mire, porque en la finca donde siembran arroz o maíz, siempre tienen un cuarto donde eso se deposita, no en sacos, sino lo van echando allí. Entonces, el hongo, como está en todas partes, a él le gusta, porque como ahí hay bastante carbohidrato en el maíz, en el arroz, etcétera, entonces comienza a crecer allí, y allí es donde más fácilmente produce la toxina. Entonces, cuando nosotros ponemos este maíz o este arroz contaminado y se lo daban, pues en ese momento se dieron, cuando se descubrió la aflatoxina, se lo daban a los animales comenzaban a presentar una enfermedad, ¿verdad?, que no sabían en el principio qué era, le llamaban, la gente decía, las gallinas o los patos tienen peste, y la famosa peste no era otra cosa sino la aflatoxina ingerida por estos animales. Y luego se descubrió que en el hombre la aflatoxina también produce intoxicaciones alimenticias. Cuando nos hacen las arepas o los fritos con maíz contaminado y no se fritan bien. O por ejemplo el bollo no está bien cocido. Entonces, eso produce intoxicaciones, pero esta toxina no solamente produce malestar, diarrea, no. Esta también ataca hígado porque es hepatotóxica. Entonces, puede llevar a la muerte a la persona. Es decir, son bastante graves las enfermedades. El diagnóstico, pues la toma de muestra va a depender de la sintomatología, pero generalmente puede ser expulso o una biopsia, ya saben lo que se hace con todo. Pero en el Aspen virus, en el examen directo, no vamos a ver, en el examen directo con KOH, no vamos a ver la célula con idiógena del hombre. Lo que vamos a ver allí son hifas. Hifas dadas que tienen una característica muy especial, y es que son dicotómicas. Quiere decir que la hifa a la punta hace como si fuera una horquetica dicotómica en ángulo de 45 grados. Es decir, no, eso no nos lo ayuda a la identificación. No vamos a ver microcolillas tampoco. No vamos a ver nada de eso, sino hifas sentadas dicotómicas, ramificadas en ángulo recto dicotómico. Con eso, no se preocupen que es el mío, que no le quité hoy el sonido. Bueno, entonces, cuando nosotros, a partir, por ejemplo, si ya no utilizamos KOH, sino una biopsia y la ceñimos, podemos observar una cabezuela de acervirio, ¿verdad? Podemos observar, pero también podemos observar las mismas dicotómicas y no las, ya me van a entender. En esta sí podemos observar, para cultivarlo, la cicloestimida es un antibiótico, ahí la tienen, la cicloestimida es un antibiótico que uno le agrega a la garza uro para volverlo más selectivo, es decir, para que esta cicloestimida destruya a la bacteria y no permita el crecimiento de la bacteria infecta a los hombres. Entonces, eso se le agrega, ¿verdad?, a la cicloestimida, se le agrega ese medio para que el hongo que nosotros estamos buscando crezca muy bien. Pero si nosotros a la garza uro, cuando vamos a aislar a perdido, le agregamos cicloestimida, este no crece. Porque el cicloestimida también inhibe el crecimiento de la perdida. Entonces tenemos que saber, por eso, no se le agrega al cuando lo, pero a los demás hongos sí. A este no, porque él se inhibe con esa. Ya la identificación la hemos hablado, ¿verdad? Después que crece, entonces hacemos el montaje con azul de la toque, ¿no? Y vamos a buscar la célula con el idioma de la cabeza. Ay, no le voy a contestar, usted dice, por Dios, piensa que no tiene que estar llamando. Y ellos saben cuándo me deben llamar, todo el mundo me sabe cuándo me deben llamar. Para el diagnóstico, también se puede hacer la búsqueda de inmunoglobulina E. O también, por ejemplo, a partir del expulso, nosotros podemos ver la respuesta eosinofílica en los casos de acerbinosis alérgica. Ustedes saben que siempre que hay una reacción alérgica, va a haber una respuesta de inmunoglobulina E, pero también un aumento de eosinófilos. Entonces uno puede buscar el aumento de eosinófilos haciendo un directo con hematoxilina, un extendido con hematoxilina y observar si tiene o no eosinofilia. Y se pueden hacer pruebas para detectar la inmunoglobulina E, que es la que se estimula en los procesos alérgicos. La prueba se llama radioalergoabsorbente. ¿Esa del expulso? Esa se puede hacer directo en el expulso, o se puede hacer en suero también. Y la prueba intradérmica, que no le llaman aspergilina, pero se podría llamar. Los libros hablan del antígeno extraído del aspergillus para hacer la prueba cutánea o intradérmica, para detectar contactos. Imagínense que nosotros nos hacen una prueba, todos nos va a producir. El tratamiento, miren una cosa, si la enfermedad es diseminada, o sea, si es invasiva o diseminada, el tratamiento tiene que ser con ampodericinado. Pero si la enfermedad es localizada, por ejemplo, la perniloma, ¿sí?, que es localizado en la cavidad, entonces lo que se tiene que hacer es una cirugía, ya que hay que hacer una intervención quirúrgica, y a este paciente, para hacer una intervención quirúrgica, quitándole por ejemplo una parte del lóbulo comprometido o cualquier cosa de eso, entonces hay que darle tratamiento con azoles. Generalmente se hace con itraconazol, o sea que hay que hacer tratamiento con si es diseminada, pues de 19 veces. diciendo que alguien se va a hacer cirugía, o sea, una intervención quirúrgica con un azor, pero el azor más recomendado es el intracorazón. Les recomiendo para estudiar esto hacer un cuadrito donde comparen. Hagan comparación, por ejemplo, el nombre del hongo, bueno, digo, yo como se lo escribo, no, ustedes no lo van a escribir, no importa. Características de la levadura se los diferencia, por ejemplo, endoplasmosis, intracelular, paracolcidioidomicosis, timón de bar, colcidioidomicosis, esferus, blasto, el ericoplasma y el ericismo, blasto, las dos del mismo tamaño. Después ponen micelio, micelial, microcolonia tuberculada, macrocolonia tuberculada. Las otras dos no importan. Ah, el apellido, célula con hidrógeno. Porque casi que hay mucha cosa que es igual. Ustedes les va a servir. Yo creo que ahí se acabó.